Federico Freire y su columna de fútbol. Hola Fede. Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, te dejo acá en mano. Hoy nos está faltando a la experta, la super experta. ¿Está en Bolivia? Claro, hincha de Vélez, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto. No. pero acá te dejo en manos de Nicolás Rosales, que es otro experto. Yo, como siempre digo, me faltó tablón. Me pasás la pelota, Carlos. Yo la paro con el pie y para después se la doy a Fede. Pero me gustaría hacer una introducción porque tengo algunas sensaciones ahora en este momento y que me resulta difícil analizar a la selección argentina con lo que acaba de suceder. Si nos estás escuchando en vivo, la selección argentina jugó en Bolivia por las eliminatorias del próximo mundial en 2026 y le ganó con holgura a la selección boliviana 3-0, contundente. Pero leyendo algunos portales recién en el celular, hay como una sintonía en halagar a esta selección, goleada, qué bien que juegan, tremendo, bueno, de todo un poco. Los mismos periodistas que hace unos años decían que esta selección era un desastre. Entonces, ¿cómo encontramos el nivel, digamos, el análisis, término medio, para analizar esta selección, Fede? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, a ver, hay lo que vos decís es tal cual. Uh-huh. Tal cual. El panquequismo corporativo, claro, es moneda corriente. Hay muchos que tuvieron que salir a pedir disculpas. Uh-huh. Pero bueno, aprovechá el momento. La realidad es que el partido de hoy fue un cuasi entrenamiento. Uh-huh. Me parece que todo lo que hablan bien, independientemente de lo que hablaban mal hace unos años, está bien, está muy los adjetivos están bien. Fue muy tranquilo el partido. Claro. Te das cuenta dónde está el nivel. Yo creo que este es un campeón. La selección argentina es un campeón que se mejoró. Uh-huh. Podemos ver algunos jugadores. Creo que el único que digamos que bajó de categoría de liga es Messi. Uh-huh. Después, si nos ponemos a analizar, todos han dado un paso adelante. Titulares en Chelsea, como Enzo Fernández, como McAllister, figura en el Liverpool. Ahora este chico Julián Álvarez, titular en el Manchester City. Uh-huh. Lautaro Martínez, capitán y goleador en Inter. Bueno, no vamos a ir todo uno por uno. Entonces creo que es un campeón que va creciendo todavía. Y hoy se notó muchísimo la diferencia de un fútbol hiperprofesional como es el argentino en Europa. Uh-huh. Versus un fútbol, no vamos a decir amateur, pero con muchos problemas como el boliviano. Claro. Hoy la altura no le jugó a favor a Bolivia, de hecho no hubo diferencia. Argentina lo jugó de manera muy inteligente el partido y bueno, se notó. Y con respecto a lo que vos decís del cambio, también no solo que se dieron vuelta o pidieron perdón a cada uno a su manera. Uh-huh. De lo que criticaban antes, también se fueron dando algunas cosas que se venían pidiendo, que eran cambios de una generación, una renovación. Claro. Que digamos que se sostienen de esa generación, la famosa generación perdedora, que llegar a finales es un mérito tremendo, pero no lo supimos valorar. Uh-huh. Quedaban como Messi y Di María. Sí. Después los Agüero, Mascherano, bueno, Otamendi también. Claro. Pero después casi todo el equipo es un equipo prácticamente nuevo. De hecho, Enzo Fernández, figura de Argentina, es el segundo partido en eliminatorias y creo que es el noveno oficial, porque son los siete del Mundial y estos dos. No tienen partidos oficiales prácticamente en la selección. McAllister lo mismo, fue como un relleno de la lista mundial, pero era una opción más. Todos pensamos más en Papu Gómez, en Paredes. y se consolidó y hoy no lo podés tocar, igual que Julián Álvarez, el caso de Cuti Romero, ni hablar del Dibu Martínez. Entonces todo ese cambio generacional le ha venido muy bien, no solo al juego, sino también a las críticas. Hoy se va incorporando este chico Garnacho, que tiene un futuro tremendo, que está bueno comentarlo, que el chico es español, hijo de madre argentina, jugó en España, después se lo llevaron a Inglaterra. En Inglaterra lo intentaron llevar para la selección española, que era su país de origen, de nacimiento, y él eligió jugar para la selección argentina y hoy quedó blindado, porque ya jugó dos partidos oficiales en selección argentina y no puede jugar para otro país, norma FIFA. Así que creo que, un partido muy diferente el de hoy al de que fue el jueves pasado en cancha de River contra Ecuador. Claro, claro. Otro comentario que surgió en el día de hoy y que a mí, sinceramente, me llamó la atención, que se superó ampliamente eso que estaba instalado de que, por ejemplo, la complejidad de Bolivia a la altura, que evidentemente te afecta físicamente, ¿no? O algún técnico dijo hace unos años, la pelota no dobla. Pasarela, sí. hoy eso... Pasarela, sí. Perdón que te interrumpa. En Ecuador fue, ¿no? En Ecuador, claro. Pero en la altura, básicamente. En la altura, sí. Hoy eso parece que no sucedió, digamos, de parte de los jugadores argentinos. Parecían que no les afectaba estas cosas que estamos mencionando, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo recuerdo el último partido en La Paz, en la eliminatoria anterior, que Di María hizo lo mismo que hoy. Iban 80 y pico de minutos y el tipo seguía corriendo como si estuviese jugando en el llano. Yo creo que tiene que ver con el bajísimo nivel del fútbol boliviano. Ajá. La falta de competitividad que tienen. Ellos siguen jugando con prácticamente los mismos jugadores que hace años, no tienen una renovación. Hoy hay un técnico argentino, Gustavo Costas, que es un trotamundos del fútbol latinoamericano. Le fue muy bien en Perú, en Ecuador, también en Bolivia. Y él comenta, dice, la falta de profesionalismo, de infraestructura que tenemos en nuestro fútbol va a ser muy complejo. Hoy la diferencia que están sacando el fútbol profesional en serio versus el que está en este camino semi-amateur es tremendo. Le pasa a las selecciones poderosas a nivel mundial como a los equipos, como se empieza a ver en Brasil. Hoy claro. Brasil hace una diferencia tremenda con el resto de Latinoamérica por su poderío económico, porque está al nivel de Europa. Lo vemos en las copas, tanto Libertadores como Sudamericana, y lo podemos ver en nuestro campeonato doméstico, la diferencia que hace Boca y River versus el resto. Bueno, todo ese trabajo que se hizo bien o que no se hizo tan bien en el otro fútbol, genera esto. Bueno, y retomando un poco, después voy a retomar el tema de la selección argentina, pero retomando el campeonato local, ¿cómo lo ves de lo que se ha jugado? ¿Es más de lo mismo? Sí, a ver, creo que la parte entretenida del campeonato local va a ser el tema del descenso. Ajá. Hay muchos equipos, de hecho muchos equipos importantes como Vélez, Independiente, Gimnasia y Huracán en la pelea por no descender. El que sale último de la tabla general, claro, y el último de la tabla de promedios se va. En la tabla de promedios está prácticamente condenado Arsenal de Sarandí, y en la tabla general el último también es Arsenal, pero no se puede ir dos veces, obviamente. Claro. Así que hoy se estaría yendo Gimnasia de La Plata. Pero está todo en un partido, puede pasar cualquier cosa. Entonces creo que el condimento va a estar ahí, porque las primeras fechas de esta Copa de la Liga son dos grupos, después empieza la eliminación directa, y yo creo que hasta la final no va a tener ese condimento que pueden tener el campeonato. ¿Cómo empezó? Y está todo en veremos, porque se han renovado muy fuerte los equipos. Hay muchas novedades y vamos a ver cómo se va dando. Boca apuesta con todo a la Copa Libertadores. River tiene un par de cimbronazos con algunos problemitas internos que veremos si los puede sacar adelante. Racing quedó golpeado con el tema de la eliminación de la Copa con Boca por penales, entonces también tiene sus problemas. Y el tema, bueno, Independiente con la cabeza pensada en el descenso, igual que Vélez. El que está más cómodo dentro de todo eso es San Lorenzo, que está pensando en ir armándose, haciendo una buena campaña, claro, y meterse en las finales de la Copa Argentina, que eso te lleva a la Copa Libertadores. Para mí, gran mérito del técnico de San Lorenzo por tremendo. El plantel que tiene, sí. Un plantel muy tremendo. Limitado. Y tremendo, mí, tremendo el trabajo que hizo. A mí lo que me llama la atención es qué cuadros importantes están al borde del descenso, sí, ¿no? Eso es cierto. Uh-huh. Sí, Huracán, ver, Independiente están por ahí. Claro, Vélez. Sí, el caso más emblemático es Independiente, que hace rato que viene a los ponchazos. Uh-huh. Hace 10 años había descendido, volvió a ascender, uh-huh. y ahora está desde hace tiempo con todo las malas decisiones que tomó la administración anterior, que era de los Moyano, y la que está ahora con Grindetti. Y bueno, y Doman, que se fue, hay un problema en serio, serio, Independiente. Uh-huh. Después lo de Vélez, yo creo que también viene un tema de malas decisiones y formarse con un club totalmente vendedor. Entonces vendió mucho, muy rápido, y eso le trajo un problema deportivo. Y bueno, Gimnasia y Huracán también van de la mano, malas decisiones, claro. En la toma de jugadores. Hoy el fútbol argentino está muy complicado. Tenés al vecino al lado, como habíamos dicho antes, tiene un poderío económico tremendo, como es Brasil. Entonces cualquier jugador que más o menos pinta bien, te lo llevan. Sí. Y lo tenés ahí y no podés competir porque está al nivel de Europa. Entonces no el problema que tenemos con el dólar, la realidad es que el jugador necesita, sabe que tiene una carrera corta y quiere aprovechar esos buenos momentos. Entonces es muy difícil traer un jugador de afuera cuando le vas a decir que tiene que ceder y ganar el 25% de lo que venía ganando. Nadie quiere venir, te ponen un techo al dólar y bueno, uh-huh. nuestra economía es compleja hoy en día. Entonces uh-huh. eso juega un poco en contra. Sí, sí. Bueno, y para ir cerrando, Fede, entonces repasemos juntos el fixture de la selección argentina de aquí a fin de año con las eliminatorias para el próximo mundial, y te quería preguntar algo de Messi en particular, pero repasemos el fixture es muy esquema. muy tranquilo, uh-huh. prácticamente son dos trámites, tiene que jugar en cancha de River contra River y después tiene que ir a Brasil contra Brasil. Así que nada, no, en serio, tiene dos, creo que lo que te marca la diferencia, que es Uruguay y Brasil las próximas dos fechas, sí. y después no se jugaría hasta marzo del año que viene. Claro, claro. En noviembre se juegan dos partidos más y se suspende. Uh-huh. Y la última, ahora sí, para cerrar, sobre Messi, que estaba en duda hasta el último momento si iba o no iba, si lo iban sí. a cuidar. Finalmente él pide ir. Y se corrió un rumor por allí que yo no vi los últimos minutos porque estábamos camino aquí a la radio, no sé si entró, no entró al final, no, pero se había corrido un rumor de que se había descompuesto justamente por esto que mencionábamos de la altura. ¿Eso lo pudiste chequear? Yo no lo pude chequear. No, yo lo vi siempre sentado en el banco de suplentes y nunca con ropa de entrenamiento. Estaba Ajá. con una remera, con un buzo y las zapatillas, que en el momento lo mostró la televisión, estaba con zapatillas de zapatillas comunes, ¿no? Claro. Con calzado de fútbol. Claro. No, bueno, él el otro día lo dijo, Messi, si vamos 5 años para atrás, nunca salía, uh-huh. porque no le gustaba salir nunca, y el otro día cuando lo sacó Scaloni, el cambio lo había pedido Messi. Claro. Y dijo, bueno, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que esta no va a ser la última vez que salga antes de los 90. Uh-huh. Ya hay que empezar a mirarlo como a disfrutarlo en serio, uh-huh. a disfrutarlo en serio, porque son últimos partidos ya en la MLS, que es otro fútbol con otra velocidad, con otro nivel muy inferior al que venía acostumbrado. Hay partidos donde lo están guardando, ya está pasando, hay que empezar a mirarlo con cuidado, que le quedan no muchos años más. Claro, claro, claro. Posiblemente el próximo sea su último mundial, ¿no? Como jugador. lo va a definir él, va a tener 39 años. No claro. sé si, claro, él, eso la va a definir en último momento, no sé si claro. la jugará la próxima claro. Mundial. Sí, seguro, todo este proceso de eliminatorias y la próxima claro. Copa América, eso seguro. La Copa claro. América, yo creo que la Copa América depende. Si Argentina gana la Copa América, es probablemente que ahí se retire de la selección. Claro. Pero es una apreciación mía, uh-huh. Nada más. Uh-huh. Todo depende. Esperemos, todavía falta todavía para eso. Sí, falta mucho. Así que bueno, contentos por este triunfo de la selección argentina, contentos por haberte tenido, Fede, con este repaso tan actual y con tanta información. Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo enorme. El abrazo para ustedes también. Gracias. Chao, Fede, un abrazo. Pasó Federico Freire con toda la actualidad del fútbol argentino y de la selección argentina.